what were those caryatids bearing? Was the first poem of yours I had seen? Was the only poem you ever wrote that I disliked through the eyes of a stranger? Is it thin and brittle, the lines cold, like the theorem of a trap, a deadfall set? I saw that, and the trap unsprung, empty. I felt no interest, no staring of Owen. In those days I quest oracular assurance in my favor out of every sign, so missed everything in the white, blindfolded, rigid faces of those women. I felt their frailty, yes, friable, burnt aluminium, fragile like the mantle of a gas lamp, but made nothing of that massive, starless, midfall falling heaven of granite stopped, as if in a snapshot by their hair. ¿Qué sostenían aquellas cariátides? Fue el primer poema tuyo que vi. Fue el único poema escrito por ti que me disgustó visto con los ojos de un desconocido. Parecía endeble y frágil, fríos los versos, como el teorema de una trampa dispuesta para matar. Así lo vi, y la trampa sin caer, vacía. No sentí interés ninguno, la menor sensación de augurio. En aquellos días forzaba el aserto de un oráculo, si era a mi favor el portento. Así es que se perdió todo en las caras blancas, vendadas, rígidas de aquellas mujeres. Sentí su frialdad. Sí, friolento aluminio quemado, frágiles como tulipas de lámpara de gas. Pero no discerní aquel masivo cielo de granito sin estrellas, suspendido como en una instantánea en el aire y que caía.